Marcos Blanco, Jorge Barrachina, Filippo Casu y Jesús Villacorta son los cuatro elementos. Hola, muy buenas noches, son las 11 y casi 33 minutos de la noche. En este miércoles, como todos los miércoles a las 11 y media, llegamos con un poquito de retraso, los cuatro elementos en Radio Vallecas. Muy buenas, chicos. Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo estáis? ¿Cómo estáis? Muy bien, muy bien. Otro miércoles más aquí con la audiencia de Radio Vallecas del 107.5 de la FM y con toda la gente que nos sigue en nuestro blog www.loscuatroelementosradio.com. Fili, tenemos una dirección de correo, una dirección maravillosa para que la gente nos pida canciones, nos cuente cosas. ¿Cuál es? Los cuatro elementos radio.com. Sugerencias@loscuatroelementosradio.com. Vamos a recordar rápidamente nuestro teléfono portada para toda la gente que nos quiera llamar. 917-777-3928. 917-777-3928. Más cositas interneteras que debamos comentar, ¿o qué? Cositas interneteras. Tenemos Facebook, nos puedes escuchar en la 107.5 de la FM. Eso o es. También a través de internet en radiovallecasconca.org. Ahí es muy fácil, aparte han mejorado la calidad de sonido, que lo he visto en la web hoy. Bueno, genial, ¿no? Se le ocurra un montón, claro, a esta gente de nuestra mesa. Si es que al final estamos jugando en la Champions, está claro. Por cierto, para toda la gente que no esté enterada, hace unos 10 minutos o un poquito menos, ha ganado el Sevilla la final de la Copa del Rey contra el Atlético de Madrid, 1-0. Ha sido válido el gol de Capel desde la frontal del área tras un rechace de Domínguez. Y bueno, pues simplemente mandar un abrazo a todos los atléticos, decirles que yo creo que no se preocupen, que han hecho algo muy grande este año. Y bueno, felicitar al Sevilla. Yo he de admitir que hoy iba más con el Atleti. Yo también, no sé por qué. Y vamos un poquillo más, quizá pues porque estando en este barrio, aquí hay mucha gente que aquí se nota el sentimiento atlético, sí. Hemos estado, sí, como siempre, sí. Aparte del Rayo Vallecano, por supuesto. Hemos estado en el Rincón de Jorge, un clásico antes de los programas. Y allí, vamos, la afición atlética se hace sentir. Sí, sí, ahí sí? La gente apoya y achucha. Así que bueno, vamos a comentar algo del programa, que hoy tenemos un programón, como siempre. Pero hoy, además, contamos con una presencia de lujo. La verdad es que sí, en un principio tenía pensado aparecer por el estudio Chechu Altuve, de los Madison, el cantante y compositor de los Madison. Lo que pasa es que está un poco malito, Le han hecho unas placas en la garganta y no puede venir. Le habíamos preparado varias sorpresas. Él es súper fan de los Secretos y hemos contactado con Álvaro Urquijo de los Secretos, que se ha prestado a hablar con nosotros unos minutitos. Hemos aprovechado la ocasión para sacarle una pequeña entrevista, así que en 5 minutos va a estar con nosotros. 917-773-928. Y aparte teléfono. Quiero recordar que vamos a hacer, pero en concreto en mi persona, un pequeño resumen del Festival Cultura Urbana 2010. Bueno, es una pequeña crónica de lo que yo viví realmente, porque no puedo hablar de todos los conciertos. Había 30 y tantos artistas, yo solo pude ver a unos cuantos, pero bueno, hemos traído la mejor música de esos grupos. Qué bueno. Y hablaremos un poquito del ambiente que había por allí también, porque, oye, la organización nos dio un pase de prensa, pudimos disfrutar allí un montón y queremos que siga creciendo este festival, que es referencia a nivel estatal y a nivel europeo. Exacto, la semana pasada estuvo con nosotros la directora, ¿no? Estuvo Noelia con nosotros. Noelia con nosotros, además estuvo fenomenal y majísima. ¿A que sí? Para llamar a una persona a las 12 de la noche, a 2 días de que empiece el festival, la verdad es que tiene que ser una persona muy, muy, muy carismática para entrar en los cuatro elementos. Yo creo que sí. Lo que pasa es que, bueno, en cuanto contactan con nosotros, yo creo que el buen rollo que desprendemos se nota. No hay problemas con nadie, ¿a que sí? Sí, efectivamente. Stevie Wonder. Sí. Filippo, ¿qué pasa contigo? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué nos traes esta noche? Tres cervezas y... y dos canciones. Tres cervezas y dos canciones. Tres cervezas, dos canciones, oye. Y dos canciones, sí. Y esta noche tenemos que mandar un abrazo fortísimo a Jorge, que no ha podido venir. Que no es que lo esté pasando mal, sino que está en un periplo ahí por la isla de Gran Bretaña. Está entre Escocia e Inglaterra, ¿no? Está entre Edimburgo, en Edimburgo, Glasgow, está Glasgow, entre Pitt y Valdemoro, vidas privadas. Estuvo en Glasgow y ahora está en London. En London. Así que no, nos traerá todo el sabor del pop de los años 70 de 60 de allá, del pop británico. ¿Os estará escuchando? Sí, seguro que sí. Aquí Radio Vallecas ya se sabe que es llega, internacional. ¿No? Por supuesto que llega. Vamos, el Canal de la Mancha tienen repetidores por todos lados. Así chicos, que vamos a ello, ¿no? Sí, dos apuntes más. Uno, sí. Os quiero un montón. Os quiero un montón. Estoy muy feliz porque he cumplido 30 años. Ayer cumplí 30 años. Hoy cumplimos 30 programas. ¡Qué casualidad! ¡Bendita casualidad! Y dos, estoy muy emocionado. Haremos un especial porque a finales de julio Voy al Hard Rock Calling de London. Hard Rock Calling en Hyde Park. A ver a Stevie Wonder y Paul McCartney. Vamos ya, vamos a tener los cuatro elementos en Inglaterra con un concierto de primera. ¿Tú también vas? Pero yo voy a ver el concierto el día anterior. ¿Tú vas, Stevie? No sabía eso. Sí. ¿Cómo que no lo sabías? ¿Cómo es posible? A ver si tenemos un poco más de comunicación entre nosotros, ¿no? No puede ser. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a ver? Yo voy a ver el Pearl Jam. Pearl Jam, ahí. Viernes. Wow, yeah. Sí, y señor. Ben Harper, por supuesto. Bueno, o sea, que vamos a tener representación en los cuatro conciertos más importantes posiblemente que se den en ese festival, ¿no? En toda Europa, sí, señor. Vale, bueno, que tenemos al invitado de lujo, pues vamos a ir a escucharle llamarle, un poquito. Vamos a llamarle, sí. Vamos a llamarle, mientras tanto ponemos el tema más representativo de Los Secretos, ¿eh? Exacto, uno de los temas del principio de Los Secretos, sí, el clásico Déjame, aquí en Los Cuatro Elementos. Vamos allá. Perdonadme, chicos, me he puesto a cantar, así inevitable. Bueno, tenemos llamada por teléfono, ojo, que esa llamada puede ser bastante, bastante importante. Por favor, Marcos, empieza tú a atender eso. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. No, sigue sonando. Parece ser que no hemos dado a la tecla adecuada, pero bueno, seguimos aquí en Radio Vallecas, en Los Cuatro Elementos. Filipo, ¿cómo te ha ido la semana? Cuéntanos. Uy, cortita, muy rapidita. Sí, ¿verdad? Sí. Es que se hace corta, ya. Además, ahora que empieza el calorcito y tal, ya sí, los días pasan. Sí, te acaba de salir, no sé. Sí. La verdad es que sí, dan unas ganas. Y sobre todo dan ganas de ponerse a las 11:30 de la noche. De ponerse a las 11:30 de la noche el 107.5 o radiovallecasconk.org y escuchar Los Cuatro Elementos, que hoy tenemos, además de la entrevista, tenemos la crónica del Cultura Urbana que hemos recordado antes y, sobre todo, tenemos alguna sorpresita de algún grupo, como voy adelantando ya, como Kenny Arcana, ¿vale? Una francesa que lleva haciendo música desde 2005, bueno, lleva editando discos desde 2005 y que estuvo por el Cultura Urbana. Un segundito, Álvaro, ¿estás ahí? ¿Álvaro? Álvaro, no está Álvaro. Dame un minutito, por favor. Pues nada, pues te damos un minutito. Nada es igual, nada. A ver si tenemos suerte. Álvaro, ¿estás por ahí? Estoy por aquí. Bienvenido a los cuatro elementos, Álvaro. Álvaro, lo hemos pasado mal. Créeme que tenemos cierta experiencia, tengo cierta experiencia con la mesa. Lo que pasa es que ha llamado a alguien que ha dicho que quería entrar en el programa, pero le he dicho, mira, es que tenemos a Álvaro Urquijo ahora mismo para entrar, entonces espera un segundito, ¿no? Hay unas pequeñas prioridades, ¿verdad? Bueno, buenas noches, Álvaro. Te habla Jesús. Estamos Filipo y Marcos. Jorge no ha podido venir hoy al programa, pero bueno, estamos nosotros tres montando aquí una pequeña fiesta. Estamos comentando acerca de los secretos y de toda la gira que estás dando y, bueno, de todo lo que nos vas a contar ahora. Así que, Marcos, todo tuyo. Empieza con esto. ¿Sigues ahí, Álvaro? Sí, estoy ¿Sigues aquí, ahí, vale. ¿Has estado viendo el partido, Álvaro? Pues mira... ¿Eres del Atleti? No, sí, pero lo he dejado de ver porque me han llamado por teléfono cuando faltaban 10 minutos y iba perdiendo el Atleti por 1-0. Si me podéis decir cómo ha acabado. Ha perdido. Me cago en la mar. Ha terminado así, pero también te tengo que decir que según comentaba Manolo Lama en la cadena SER, en la emisión de la cadena SER, que hemos estado aquí enchufados, ha comentado que la afición no se ha movido, que ha estado animando al equipo y que se van a quedar con el subcampeón a celebrar el subcampeonato. O sea que un 10 para la afición del Atleti. A mí no. Ya comentaba que lo que hizo la semana pasada, prácticamente llegamos al orgasmo mutuo en el bar donde estábamos todos. Te habla un tío del Rayo, otro del Celta de Vigo. Y pero que el ser de Madrid no quiere decir ser antiatlético. Yo por lo menos no soy antiatlético, ¿no? Exacto, A ver, entonces eres madridista. Soy madridista de hasta la médula. Hasta la médula, vale. Pero no soy antiatlético. Muy bien, muy bien. Álvaro, te cuento, hemos puesto como primer tema Déjame. ¿Sabes qué pasa? Que no soy un erudito en vuestra materia, pero lo que te contaba la última vez que hablamos, la primera vez que te conocí, que claro, tenéis tantas canciones. Yo no sé si uno se cansa, entre comillas, de tocar temas míticos, de tocar canciones que quiere todo el mundo, porque Déjame la quiere todo el mundo y la ponen en todas partes, allá donde vas. Pues cansarse no es la palabra. O sea, a lo mejor... Mira, no la tocas en las pruebas de sonido, no la ensayas mucho. No, si tienes que cantar una canción en casa para calentar o tienes que estar, no es seguro de tocar esas, ¿no? Pero desde luego te lo aseguro que cuando tocas un concierto y tocas esas canciones y la gente ves cómo la recibe, cambias totalmente el chip y estás encantado, ¿no? Porque yo soy de las personas que sostienen, sobre todo a raíz de mi propia experiencia, que un grupo y las canciones no son cosa de una parte solo, ¿no? Sino que el público es el 50% o más, ¿no? En el caso nuestro, yo creo que ha formado una parte mucho más grande que el 50%, puesto que un grupo que dura 30 años no es por méritos propios, sino porque el público le ha dado la gana simplemente, ¿no? Uh-huh. Y, bueno, yo creo... Las canciones y ves la cara que pone la gente y cómo disfruta, te lo contagia y que te crees que es la primera vez que la tocas. O sea, yo creo, Álvaro, que estás siendo muy modesto. Te lo digo totalmente en serio. O sea, desde luego que no es una canción que toque yo en mi casa para practicar, pero cuando la toco en directo me gusta muchísimo porque la gente disfruta, y si la gente disfruta, yo disfruto. Ese es el truco de la longevidad musical. Bueno, fenomenal. Bueno, yo te comento que he estado echando un vistazo. Llevo escuchando Secretos toda la vida, tengo 26 años, voy a cumplir 27 este año, imagínate, tampoco soy demasiado mayor, pero sí te digo que mi hermana mayor me ponía temas de los Secretos porque disfrutaba mucho, serio? Con ellos. ¿Sí? Claro, sí. Pues quizá no es una gran erudita dentro del tema de los Secretos, pero sí que alguna canción, sobre todo las más sonadas, sí que las conocía. Y con el disco que sacaron el tributo a Enrique, ahí ya me acabé de enganchar. Ya sé que el mundo musical es demasiado grande y que tampoco puedo seguir todo, pero aquí me declaro un... No un fan, porque no me gusta la palabra fan, pero sí un seguidor de la música que hace Los Secretos, que ha hecho y que sigue haciendo. Álvaro, ¿cuál ha sido la versión más bonita que han hecho de vuestras canciones? Bueno, se hicieron montón, ¿no? Muchísimas versiones, y en ese disco al que hacéis referencia, vamos, yo creo que es de las cosas de discos de tributo más auténticos que se han hecho en este país, ¿no? Por no decir el que más. Yo creo que el primer asistente a la grabación, y fue una cosa que se hizo muy artesanalmente, es decir, la compañía de discos nos puso los medios, es decir, el estudio de grabación, el productor o la coproducción con Nigel Walker, y Los Secretos nos juntamos después de un año sin tocar un instrumento, sin más que llorar a mi hermano, nos juntamos de nuevo para empezar a grabar lo que son las bases de las canciones que luego iban a cantar otros artistas, ¿no? Claro. El primero en pasar por el estudio fue Antonio Vega, por ejemplo, y la versión de Agárrate y María creo que es desgarradora y muy, muy impactante porque... ¡Qué bonita! Los que hemos grabado muchos discos y hemos estado en muchas sesiones de grabación sabemos cómo va esto, ¿no? Que muchas veces pierde la magia y es muchas veces son recordings, incluso puedes hacer muchas tomas de voz y hacer una composición y tener de muchas pistas hacer solo una, etcétera, ¿no? Eso no, ahí fue estar ensayando la canción con Antonio, Jesús Redondo, Antonio Vega y yo, y estando los demás componentes en el estudio, pero a piano, guitarra y voz, tal como suena, y acercarse el ingeniero, poner los micrófonos sin que nos diéramos cuenta prácticamente, y dar al play del magnetofón, o sea, fue así, y lo que está grabado con micrófonos abiertos, y lo que se mete por una pista se mete por otra, es decir, que no está... luego he hecho ningún trucaje de overdub ni cosas de esas, ¿no? O sea, que esa versión es especialmente mágica porque tal como se grabó se quedó y eso tiene eso de especial, ¿no? Los demás que participaron pues pusieron todo su clase, su cariño, ahí se quedará para la historia. Yo creo que es un disco que hizo huella en ese tipo de discos, ¿no? También era de los primeros que faltaban, ¿no? Mi hermano era de los que primero se fueron, por así decirlo, de los que primero nos echamos de menos, ¿no? Y la gente pues se volcó con ese disco, sobre todo los compañeros que tanto nos han ayudado, ¿no? Porque ese tipo de gestos mueve montañas. Uh-huh. Álvaro, Los Secretos han creado un estilo inconfundible, un estilo propio, pero se han nutrido como cualquier banda de influencias. A ver si escuchas esto. Afina un poco el oído. ¿Estás escuchando, Álvaro? A New Kid in Town. ¡Ay, sí, señor! Son los Eagles. Yo empecé a intentar afinar cantando y intentar afinar instrumentos y a sacar las canciones escuchando discos de mucha gente, pero los que me parecían más complicados ponía la cota más alta para imitar eran los Eagles, porque no nos olvidemos que siendo un grupo vocal muy armónico y muy melódico, las guitarras eran arrebatadores, ¿no? Y tenían una canción con coritos maravillosa y tal, y luego la siguiente te hacían unos solos que te rompían, o una canción como Hotel California, ¿verdad? Que es un clásico universal, que es de las que menos oigo de los Eagles cuando me pongo a escuchar música. Sin embargo, los solos es de las pocas canciones de la historia de la música pop reciente que cualquier chica o chico que se sepa de esa canción se sabe también el solo. No solamente canta la canción, la letra, sino que canta el solo, ¿no? Y la influencia guitarrística que nos influyó los Eagles a nosotros, por lo menos a mí, pues llega hasta estos días, ¿no? Que hacemos versiones de los Eagles en nuestros últimos shows. Muy bien, muy bien, sí señor. Y hablando de los últimos shows, Álvaro, coméntanos un poco qué se encuentra la gente en un concierto de Los Secretos de ahora. ¿Qué es lo que se está contando? No, nos han comentado que estáis tocando de vez en cuando alguna canción nueva, que todavía no ha salido en ningún disco. Y bueno, coméntanos un poco. Eso es mentira. Bueno, es mentira por una razón, te lo voy a explicar. La idea era la siguiente. Nosotros terminamos la gira en diciembre... Álvaro, perdona, la culpa es mía porque yo he informado incorrectamente. No, lo informé incorrectamente en su momento. Lo que pasa es que luego no hemos podido porque yo me rompí el brazo el 22 de diciembre y hasta el día 9 de abril no pude coger una guitarra. Ya. ¿Sabes? Entonces fue imposible componer ninguna canción, pero el plan era hacer una gira para hacerlo al revés completamente, como se hacía antiguamente, es decir, primero girar las canciones nuevas y después de un año grabarlas, ¿no? Uh-huh. Lo que pasa es que no ha podido ser. Pensamos hacerlo ahora que ya estoy un poco mejor, aunque me tienen que operar otra vez, desgraciadamente. Vaya. Para corregir una pequeña desviación que tiene el callo, vamos, el hueso de la muñeca, ¿no? Que es lo que me está impidiendo tocar como yo debería hacerlo al 100%. Pero bueno, hemos hecho una gira de 20 conciertos con un formato muy curioso, porque hemos cogido todas las canciones que siempre quisimos tocar, pero nunca nos dejasteis, ¿no? Porque la gente me encanta esa definición, me encanta. Sí, sí, sí. Tenéis tantas canciones que vamos, que hay para elegir y la gente disfruta con cualquier repertorio. Claro, tenemos cerca de 200 temas. Entonces, claro, es que es una pasada. La lista del orden de los conciertos de los dos últimos años, sin contar este año, me refiero al 2008-2009, no se movía de 24 a 27 temas que eran siempre más o menos los mismos, ¿no? Y era por qué, porque cumplíamos 30 años y era un poco un greatest hits, como dicen, ¿no? Sí. Entonces, terminamos un poco no hartos, pero sí queriendo enseñar a la gente otras canciones tan bonitas o por lo menos tratadas con el mismo cariño por nosotros en sus discos, cada uno de los discos que pertenecía a cada canción. Y como nos faltaban las canciones nuevas para rellenar dentro de ese show, pues nos dedicamos a meter primero canciones de otros artistas a los que admiramos, desde Antonio Vega, pasando por Miguel Ríos, incluyendo a Rodney Crowell, los Eagles, e incluso, yo que sé, pasando por nosotros mismos. Lo hemos titulado Gira Cara B, o sea, como diciendo, estos no son los secretos, pero sí lo son. Pero sí que son, ¿verdad? Y hemos terminado, pues, hemos terminado la gira ya en dos conciertos que hicimos en un teatro cercano a Madrid, en Galapagar, y nos ha salido a poco, porque pensábamos que era simplemente una especie de consolación para nuestros seguidores más aférrimos y que querían un poco más de los secretos que las canciones tan conocidas que ya habíamos tocado tantísimas veces. Y los primeros que nos hemos quedado enganchados con el nuevo repertorio y la gente se ha quedado flipando es de lo bien que nos lo hemos pasado y lo bonito que ha sido, porque es una gira de teatros donde el contacto con el público ha sido muy divertido. La verdad es que y la gente le ha encantado y nos hemos dado cuenta que aunque no tengamos disco nuevo, que lo estamos preparando y que la idea es en septiembre parar las máquinas, yo me operaré, me corregiré la mano torcida que ya tengo, y cuando me recupere, pues es no movernos del estudio hasta que no tengamos un disco nuevo. Uh-huh. ¿Y qué estamos escuchando por ahí de fondo? A ver qué son. Upon a time it dressed so fine, do the bumps of time in your prime. Then you. ¿Estabas diciendo algo, Álvaro? Esto también no la sabíamos. Esto también la hacíamos. A ver, nosotros los secretos, antes de componer canciones, hacíamos versiones. Eso lo sabe muy poca gente. Éramos un grupo de covers. Ajá. Y así se aprende muchísimo, ¿sabes? Intentando llevarlas al castellano, sobre todo, y intentar hacer tu propio repertorio a base de coger un poquito de aquí, un poquito de allá, ¿no? ¿Y hay alguna versión de Like a Rolling Stone de Bob Dylan en castellano? Porque puede ser curioso eso. Hay una versión hecha por José María Granados estupenda. ¿Ah, sí? Sí. Hay que rebuscar en la hemeroteca musical, sí, entonces. No, está hecha y muy bien hecha. Por cierto, la adaptación de la letra es genial. Sí. Pero bueno, ya la hace él, la hicieron Amaral también, entonces ya nosotros no nos hemos atrevido, pero... Uh-huh. Pero bueno, hay versiones, ¿no? Hay versiones. Para hacer un disco de versiones también es un sueño que quiero hacer algún día, ¿no? Ajá. Pero creo que lo que toca ahora es hacer un disco nuevo, porque por razones ajenas a nosotros, uno hace el accidente que he tenido, otra en los dos años de celebración aniversario de 30 años, sí. que nos ha llevado tanto ajetreo que no estábamos acostumbrados. Acerca de esta gira de los 30 años de Los Secretos, sí. Comentabas que el día 22 te rompiste el brazo, pero el 18 de diciembre hubo un pedazo de concierto en el Palacio de los Deportes que contasteis con la presencia del grupo mexicano Maná. Cuéntanos cómo fue la experiencia de compartir escenario con este grupo. Ay, no sé quién nos da la información, pero eso no es tampoco. Ah, pues esta es de Wikipedia, ¿eh? Esta está colgada en vuestra página de Wikipedia. Pues, alguien que nos quiere mucho desde México, no sé, pero... Alguien que se ha subido... Alguien que... Pero vamos, ya me hubiera gustado a mí, porque yo les respeto y les quiero muchísimo, musicalmente hablando, pero no tengo el honor. Bueno. Hombre, un año antes, en las ventas, ante 22.000 personas, subieron por el escenario, pues desde... Tito Cabrales, pasado Miguel Ríos, Conchita, Amaral, bueno, un montón de gente, David Summers, sí. Manolo García, no me quiero dejar a nadie, Dios mío, Joaquín Sabina, etcétera, ¿no? Ajá. Y ya lo queríamos hacer con invitados, ya habíamos recibido todo el calor y el cariño de nuestros amigos, y el concierto de Palacio de los Deportes queríamos que no hubiera ningún invitado. Ajá. Más que nosotros mismos, ¿no? Y vale, era un poco la despedida de este tipo de gira, ¿no? De la gira aniversario que ya se había hecho el concierto de las ventas que había, era el final de una gira, se convirtió al principio de otra. Uh-huh. Por la repercusión que tuvo el disco que grabamos y el DVD que se grabó de ese concierto, ¿no? Qué bonito. Entonces nos vimos obligados como si fuera una ola que llegas a la orilla y la misma ola te empuja mar adentro y te ves en un autobús metido haciendo giras, ¿no? Un poco Álvaro, más. Álvaro, un último apunte, a ver si te suena esto. Por Dios. ¿Qué te dice esto, otro, Álvaro? Tono. Juan Bruce Springsteen, el disco favorito mío, el con que empezamos a entender cómo ser alguien que componía canciones con tanta cantidad y calidad, era el de River, que me parece uno de los mejores discos de la historia de la reciente de la música de los últimos 40 años. Porque The River es un disco que cuando nos íbamos de gira, nos fuimos a los conciertos de Los Secretos, nos ayudaba a mantenernos despiertos porque tocábamos y nos volvíamos, porque no había presupuesto para hoteles. No había presupuesto para nada. Entonces el The River era doble y nos lo podíamos poner en los cassettes del coche y escuchábamos el The River y lo volvíamos a poner y lo volvíamos a poner porque no, no nos parecía posible que un disco doble tuviera todas y cada una de las canciones tan buenas, ¿no? Qué bueno es Springsteen, esta canción no sé en qué disco viene, pero a mí Bruce Springsteen... Esta es el Born to Run, es 10th Avenue Freeze Out, que a mí me encanta. Claro, si este viene, es claro, el Born to Run, bueno, pasada, una pasada de disco también. Increíble. Fili, una preguntita una para pregunta. Álvaro. Hola Álvaro, soy el elemento italiano. quería comentarte que es un poco una pena que un grupo con 30 años de éxitos no, ¿sabes? No llega a Italia. Ya sabes, este tipo de música llegan otras cosas de España. Sí. Y, pero claro, te digo por mi experiencia personal que todos los extranjeros que llegan aquí en Madrid, en España, se vuelven locos con Los Secretos, ¿sabes? Déjame, decimos que es una banda sonora de mi Erasmus y del Erasmus de toda la gente que ha venido. Sí, de miles de personas. Unos consejos, no sé. Una persona que no conoce vuestra discografía, ¿cuáles serían los discos básicos que debería escuchar? Bueno, yo creo que para conocer un poco nuestros orígenes, el primer disco es como una especie de recopilación de todos los éxitos que tienes desde que naces hasta que haces el primer disco, ¿no? Es muy una declaración de principios, ¿no? Tal vez luego el segundo y tercer disco para mí me encantan, pero siempre son un poco más flojos en cualquier carrera de cualquier artista porque no tienes tiempo para componer. Yo de ahí saltaría directamente al año 86, al primer cruce, donde damos un giro y hay muy buenas canciones. Hay un disco que suena un poco mal, por problemas de mastering y problemas de grabación, pero que se llama Continuará, que también tiene canciones estupendas. Y luego hay tres discos que realmente para mí creo que son muy, muy buenos, que uno se llama Dos caras distintas, otro se llama La calle del olvido y otro Adiós tristeza, que, bueno, definen un poco lo que ha sido la historia de Los Secretos. Están todas las canciones que la gente aclama y reclama, ¿no? Pero para mi gusto personal, creo que los discos en los que ya no está mi hermano tienen bastante mérito, porque son discos que han salido adelante en la oscuridad, sin éxito, sin promoción, sin videoclips, sin gran éxito, y que al final se han vendido bien, la gente les gusta las canciones... Y son dos discos, uno que se llama Solo para escuchar y el último que se llama Una y mil veces, que nos ha tocado justo cuando empezaba la crisis de la industria discográfica y salió un single y se fue abajo. Nunca hemos sido superventas. Ese ha sido el gran problema de que Los Secretos nunca hayamos viajado fuera de nuestro país claro. A promocionar nuestros discos, porque siempre para promocionar un disco fuera de tu país necesitas vender muchos discos para que alguien de otro país diga, ah, han vendido mucho en su país, voy a gastar mi dinero en sus billetes de avión. Y eso es cierto, porque hemos intentado, vamos de hecho a ir a Argentina, vamos a ir a México, y ¿sabes de dónde va a salir el dinero de los billetes? De nuestros bolsillos. Porque es nuestra gran asignatura pendiente es contactar con otros países, con otros mercados, no por el interés económico, porque vamos sin ningún tipo de interés económico, simplemente porque es de donde hemos mamado, literalmente, las fuentes donde hemos bebido esa música, por influencias de rancheras, de música del sur de Estados Unidos, y por muchas influencias, y nos parece un poco tarde, pero no imposible el hecho de que nuestra música sea difundida lejos de nuestras fronteras, ¿no? Y realmente creo que las canciones las hacemos no para un determinado tipo de gente, las hacemos para cualquiera que le pueda gustar, y hemos trabajado muy, muy duro cada una de las canciones de nuestra vida. Nunca hacemos, yo cuando hablo con compañeros que les pregunto, oye, ¿tú cuántas canciones compones cuando haces un disco? Y me dicen, no, yo hago 30 o 40 canciones, y luego elijo, digo, oye, ¿qué, nivel, ¿qué pasa, ¿no?, con las 10 o 20 que tiras? ¿Dónde las dejas, por Dios, no? Nosotros hacemos una selección tan dura antes que siempre llegamos a grabar un disco con dos canciones de menos, o sea, porque somos tan exigentes que no nos gusta ninguna que no creamos que son de una calidad máxima, total, ¿no? Sí. Y siempre echamos manos de alguna versión o de Jackson Browne, en el, como hemos hecho cantando con él en este disco, como te decía, en el primero que hicimos sin mi hermano, o versiones de José María Granados que hacen canciones para nosotros o cosas así, ¿no? O sea, que medimos con cuentagotas el nuestro valor o lo que podamos aportar a la música. No creo que sea tan fácil como para hacer 30 canciones. Creo que con 7 u 8 que yo componga en un año ya me puedo dar por roto el cerebro, ¿sabes? Y la gente que hace 30 es porque tiene el listón muy bajo. Claro, eso lo que se ve luego es la calidad de las canciones, quizá, ¿no? Claro. Que si ponéis el listón muy alto, está claro que lo que va a salir va a ser bueno, menos a vosotros os va a parecer bueno y por ende a todo el público. Sí, no, el hecho es que haces canciones con muchísima intención de que queden bien en su momento, en la compañía de discos te dicen, mira, no ha habido suerte, chicos, este disco no ha funcionado. Pasan los años y sin que haya promoción ninguna te dicen, no, joder, sois de nuestra compañía, sois los que más vendéis de fondo de catálogo. ¿Y eso qué? Pues discos que están en las tiendas, discos antiguos que están en precios medios y que se venden, y resulta que ese disco que sacaste en el 95, que se vendieron 18.000 copias, resulta que ahora llevan 180.000 copias vendidas, ¿no?, a precios baratos, y esa música se ha difundido de boca a boca, de padres a hijos, de hijos a novias, de novias a hermanas, de hermanas a novios, de novios a padres. Sí. O sea, una especie de difusión tipo vírica, ¿sabes? que al final terminas... yo tengo una foto de un concierto que hicimos en Alcobendas, en esta gira, con 16 niños de menos de 6 años... ¡Qué bueno! ...que sabían todas nuestras canciones. Yo no daba crédito a eso. O sea, yo digo, esto es imposible, ¿sabes? Los culpables eran sus padres, estaba claro. Claro, pero luego ellos mismos nos decían que ya les habían arrebatado el poder, los CDs los tenían los niños, ya eran suyos, no eran... ya no eran de los padres, incluso en algunos casos habían tenido que comprar otra vez el CD para que el padre pudiera tenerlo en el coche y el niño tenerlo en casa para poderlo, ¿no? Y porque lo habían rayado y lo habían tenido que haber vuelto a comprar, ¿no? O sea, que la música que has hecho con mucho cariño hace 20 años y no ha tenido éxito, en vez de tirar la toalla, esa música luego vuelve. Si la has hecho con calidad, no tiene por qué envejecer, ¿no? Vale, yo te quería comentar, bueno, ya te vamos a dejar en paz, llevamos hablando un montón de tiempo y creo que ya es hora de que descanses, que no son horas, para un miércoles 12 y 5 de la noche prácticamente. A mí no me tumban hasta las 3, vamos, ni a perdigonadas. Bueno, de todas maneras te vamos a dejar que te ocupes de otras cosas. Te quería comentar a estas alturas, viendo cómo ha ido la entrevista, ¿es posible que sea la entrevista peor documentada que te han hecho? No, hombre, es que Wikipedia es una enciclopedia libre. También decían que había pasado mi juventud en Tigudino, el pueblo de mi abuela, en Salamanca. Ajá. Y yo fui allí siendo un bebé y no me acuerdo de ese pueblo. Está un poco cogido con de las puntas, ¿no? Yo intenté corregirlo un día, pero soy muy malo en internet, ¿no? Y me pedían muchos datos para registrarme y digo, joder, ya cambié de correo tantas veces porque la gente en un exceso de amabilidad pues terminan siendo incluso algo pesados a veces. Sí. Y agrandando un poco el tema, ¿no? Y de email otras dos. Ya. Pero no porque yo no quiera hablar con la gente, sino porque la cercanía que demostramos cuando estamos canciones, pues multiplicada por un número de gente determinado, pues pueden incluso disminuir tu espacio privado, ¿no? Claro, entonces, lógicamente. Por eso de vez en cuando, ¿no? Pero nosotros, por lo general, estamos muy abiertos a la gente, ¿no? O sea, que cada concierto dura 2 horas y al menos nos tiramos otras 2 horas atendiendo a la gente. O sea, que por eso te agradecemos mucho que nos hayas concedido esta entrevista. Bueno, a nosotros no, a la audiencia del programa, lógicamente. Es un placer. Nosotros somos unos invitados de lujo aquí, que cada semana nos dedicamos a poner un poquito de música que nosotros creemos que está bastante bien. Pues bastante bien. Y no sé si Marcos quería comentarte algo. Nada, solo 2 apuntes antes de despedirte, Álvaro. El primero, gracias por esa honestidad, por esa humildad que tienes. La verdad es que cuando hablé contigo por primera vez, dije, bueno, a ver cómo es este hombre, ¿no? Porque claro, yo qué sé, me he encontrado con cada personaje en este descubrimiento musical constante y tal. Y lo segundo es que te queremos invitar, ya sé que va, esto es un marrón, te vamos a meter en un marrón, pero vamos a hacer una fiesta del programa, nuestra primera fiesta, dentro de muy poco, en el Barcelona 8, un bar que está en el centro de Madrid, que seguro que te suena de algo ahí, al lado de la Puerta del Sol. Entonces vamos a formalizar dentro de unos días una invitación. Si te pilla por Madrid por casualidad, vamos a ver si conseguimos a grupos que han estado por aquí, a Matiné, a Jairo de Pedro, a Lichis, a tal. Vamos a intentar montar algo gordo, así que te vamos a invitar a ti también. Venga, luego ya... ¿Sí? ¿Cómo? Que me llaméis, que me... Por supuesto que sí. Y yo si estoy, me apunto. Ya sabéis que yo soy un hombre fácil. Tú te apuntas, ¿verdad? Te apuntas, ¿no? Soy un hombre fácil. pues Álvaro, chicas, muchísimo. Oírme. Oye, esto vamos, lo vamos a utilizar como cuña, ¿eh? Sí, sí, esto lo... No, no, que esto era una broma, que estoy casado. Bueno. Que me has pillado, que los dedos, que me los pillé. El año pasado me pillé el dedo índice de la mano izquierda con la puerta de mi coche. Pero bueno, qué mala suerte. Por favor. Amiga, mala suerte. Y unos meses después me rompo la muñeca del mismo brazo. Yo, como siga para arriba, no sé qué me voy a romper el cuello. No, esperemos que no. Esperemos que no pase a mayores, que esta haya sido una pequeña racha de mala suerte y que pueda seguir haciendo la música que haces, que es fantástica. Me he encargado una burbuja de esas, de niño burbuja, ¿sabes? Bueno, están haciendo. Para andar con cuidadito. Sí. Álvaro, muchas gracias, ¿verdad? Es un placer tenerte aquí en Los Cuatro Elementos. Hablamos prontito, ¿vale? Un placer. Un abrazo muy fuerte. Hasta luego. Un abrazo, hasta luego. Qué gustazo, ¿eh? Qué gustazo, chicos. Bueno, desde luego es un placer tener a gente tan importante y tan humilde. Ay, por Dios, de verdad, qué cosa. Recordar que estoy buscando, pararía a descansar. Si supiera en realidad que estoy pensando, ya podría respirar. Si mirara más hacia el espejo y menos a la ciudad, si alguien pudiera olvidar. Si escuchara atentamente tus consejos cuando intentas explicar, entonces es cuando ya estoy tan lejos que solo escucho soledad. Cuando paso cerca de un colegio y me pongo a recordar, dejo y mi mente empieza a hablar. Esto es Los Cuatro Elementos en Radio Vallecas. Eso es, chicos. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, muy bien. Aquí, hablando de la entrevista. Sí, comentando un poco la jugada, que ha estado majísimo, Álvaro. Ha estado muy bien, ¿verdad? Nos ha comido mucho tiempo, así que vamos a toda leche. Vamos. Filippo Cassu, todo tuyo. Todo mío. Cambio de tercio. Hoy, esta semana, ha sido una semana muy triste para la música porque ha muerto un gran artista, que es Ronnie James Dio, cuyo verdadero nombre es Ronald James Padovona. Padovona. Hombre, orígenes italianos. Claramente. Ha sido seguramente una de las voces más importantes del panorama heavy metal mundial. Uh-huh. Empezó con su primer grupo que se llamaba Elf. Tuvo el éxito más grande con The Rainbow, que ha sido un grupo fondado por Richie Blackmore, el guitarrista de Deep Purple. Sí. Con este grupo hizo tres álbumes que son Richie Blackmore's Rainbow del 75, uh-huh, Rising and Long Live Rock and Roll. Luego reemplazó Ozzy Osbourne en los Black Sabbath. Sí. El álbum más famoso con este grupo fue Heaven and Hell. Luego siguió con su propia banda que se llama Dio, como él. Y vamos, ha sido un gran artista, seguramente, como decía antes, una de las voces más importantes del heavy metal, ha sido uno de los pioneros de este género musical, y uno de mis discos preferidos es Long Live Rock and Roll de los Rainbow, y me gustaría escuchar justo la canción que da el nombre al disco, que es Long Live Rock and Roll, y Marcos. Marcos, todo tuyo. ¡Sí! Y 17 minutos de la noche, tenemos una llamada. Hola, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Con quién tenemos el gustazo de hablar? Con Jesús. Jesús. Qué bonito nombre, Jesús. Somos tocayos. Bienvenido a Los Cuatro Eventos. Jesús, ¿desde dónde llamas? Muchas gracias. Pues os llamo desde Vigo. ¿Llamas desde Vigo? Desde Vigo. Llega Radio Vallecas a Vigo. Bueno, somos universales, ¿eh? Estaba escuchando por aquí por internet. Oye, tu voz me resulta un poco familiar. Sí, a lo mejor necesitas que te cante un gol de Mostoboy para pillarlo o algo. Jesús, por favor, qué honor, qué detalle. Jesús, creo que el Jesús. Facebook ha funcionado en este caso. Ha funcionado porque he puesto lo de la entrevista. Ajá. Y Jesús lo que ha dicho, bueno, pues como yo he hecho radio, hago radio, trabajo en la radio, voy a llamar también, ¿no? ¿O qué? Hombre, claro, hay que llamar, hay que apoyar al compañero siempre. Al genial, compañero de profesión. Pues muchísimas gracias, Jesús. qué hombre más bueno. Lo mejor de todo es el nombre, sin duda. Bueno, Jesús, ¿qué te está pareciendo el programa? ¿Has escuchado desde el principio, lo has pillado un poco a mitad? Lo he pillado desde el principio de todo, estuve escuchando hasta ahora pues la entrevista sobre todo. Sí. Y me ha gustado, me ha sorprendido sobre todo pues eso, pues lo accesible, lo llano que era, porque como creo que lo dijo Marcos antes, que a veces este tipo de gente nunca sabe lo que te vas a encontrar cuando te aventuras a tratar de entrevistar a alguien y por eso pues me ha alegrado, ¿no? Porque una persona que te gusta la música, que además que veas que el trato es de este tipo, pues siempre reconforta un poco, ¿no? ¿A que sí, Jesús? Que bueno, que estamos acostumbrados a tratar un poco, que trabajamos en esto del periodismo, y el resto de la gente, a encontrarse a veces con alguien famoso, alguien conocido, que tal, que tienes una idea, ¿no? Y, sí. y a veces falta la educación a veces... Y yo trato con futbolistas, no te olvides, que eso ya es... Eso ya es lo máximo. Imagínate. Oye, este tema sería curioso, traer a algún futbolista, algún deportista un día aquí que sea un buen melómano y que nos comentara cosas de música. Los hay muchos, ¿eh? Sí. Los hay muchos, melómanos. Ya te digo yo que, por lo que escucho, evidentemente cada uno tiene el gusto que le da la gana, pero... Por lo que escucho yo en algunos vestuarios, no sé yo si melómano es la palabra o simplemente escucha música. Sí, pero, o simplemente escucha lo que hay, ¿no? Yo a Marcos, que conoce bien las instalaciones de Amadroa, le digo que ahora se escucha desde la sala de prensa lo que suena en el vestuario y madre mía, melómano no es la palabra. No es la palabra, es un rollo muy pachanguero, muy, muy típico. Peor. Pachanguero. A ver, es que Jesús y yo comenzamos juntos en Onda Nada, una emisora comunitaria en Vigo, uh-huh. Y hacíamos radio ahí. Y bueno, y hemos conseguido un poco nuestros sueños. Seguir. Tú fuiste el listo, que te fuiste para Madrid, yo aquí sigo. Tú fuiste el listo. Bueno, yo estoy trabajando en una web, tú estás trabajando en una radio, cuidado, una radio, una tele. Así que, Jesús, ole, ole, ole, que lo has conseguido, ¿eh? En Localia, ¿verdad? Localia Vigo. En Localia, estaba en Localia haciendo incursiones también en la radio. Que es... En la SER también, ahí, con los partidos del Celta, con el Celtiña. Así que, enhorabuena, que eres un profesional como la copa de un pino, tío. Sí, bueno. Que te sigo, ¿eh? Ay, pues nada, Jesús, muchísimas gracias por llamar. A ver si te aficionas a escucharnos más a menudo, a ver si difundes un poco esto, a ver si... Sí, eso, exacto, ¿sabes? A través del Facebook, lo que sea, porque es una cosa muy, muy divertida. Fíjate lo que hemos conseguido. Vamos a hacer una fiesta aquí en Madrid. Si quieres venir, solo tienes que pillar el coche o el... Vamos, te dejo mi casa, ¿eh? Te dejo mi casa para la fiesta que vamos a hacer del programa. Pues voy por Madrid de vez en cuando. No sé si para la fiesta, pero voy por Madrid de vez en cuando y ya veremos. Bueno, pues mira, estás invitado. Eres nuestro segundo invitado. Enrique Urquijo es adelantado, lo sentimos mucho. Pero serás el número 2 en la lista, en la amplia lista de invitados importantes que van a venir a la fiesta. Ya no, iremos no contando. No digas amplia, di reducida, que queda como más exclusivo. Sí, también es verdad. Pues en la reducida lista que vamos a tener, vas a estar allí. Si te quieres pasar, bueno, estamos cuadrándolo para el mes de junio. No sabemos todavía el día, estamos cerrándolo con la sala, pero ya sabemos que vas en Barcelona 8, en un local mítico de aquí de Madrid, de la capital. Y uno de los pocos locales donde puedes ir a las 5 de la mañana, está abierto, tienes buena música, no te cobran por entrar y no hay garrafón. O sea, pues mira, eso me lo apunto, porque mi última experiencia en Madrid no fue nada buena. Bueno, pues ya sabes, tienes el contacto, en cuanto quieras, nosotros de eso sabemos un poco. Jesús, por favor, a partir de ahora manifiéstate más a menudo, ¿vale? Manifiesto, me parece. Oye, gracias por llamar, ¿eh? Un abrazo muy fuerte, ¿eh? Un abrazo. Un abrazo y mucha suerte. Adiós, Jesús, gracias. Ay, qué bueno, qué alegría, me ha dado una alegría. Ya os contaré, otro día os cuento. Sí, Filipo, ya nos contarás. Filipo, seguimos con tu heavy metal ahí a saco. No, cambiamos de género, la verdad. ¿Cambiamos de género? Sí. Bueno, sí, hoy quiero, no doy una, ¿eh? Quiero. Hoy, esto no venía en Wikipedia, pero tampoco, madre mía. Menos mal que ha acertado que era de Localia, Jesús, que si no ya, pues me pego un tiro aquí. Sí, no, vamos con una propuesta italiana de un grupo italiano que se llama Mojomatics, uh-huh. Que tiene mucho éxito en toda Europa. Ahora va a hacer una gira aquí en España, en un mogollón de ciudades. Tocará aquí en Madrid el día 22 y va a tocar en Francia, va a tocar en Alemania, son de Venecia, uh-huh. Sacaron varios álbumes y la canción que me gustaría escuchar se llama Miss Me When I'm Gone, es de un álbum del 2008 y se llama Don't Pretend That You Know Me. Oye, Fili, qué temazo, son buenísimos. Actúan el sábado, A ver si sacamos la entrevista. ¿El sábado dónde? En la sala Wizard's Best. Ah, Wizard's Best. Wizard's Ballroom. Tiene MySpace, tiene MySpace. Luego lo decimos bien, venga. Sí. Vamos allá. When I'm Gone, los Mojomatic el sábado en la sala Wurlitzer Ballroom, que está entre Gran Vía y la Plaza del Carmen, más o menos. Uh-huh. Más o menos, para que lo sepáis. Buenísimo este grupo, son buenísimo. Sí. No son, no, me he dado cuenta que en internet no tiene una presencia demasiado potente, es decir, que no es un grupo tampoco extra conocido, voy a decir, ¿no? ¿O qué? No, en Italia hace 2 años salieron en MTV, por eso que llegaron, decimos, a la mayoría de los oyentes, pero sí, en general tienen poco éxito. Uh-huh. Si tú buscas algo en Wikipedia no encuentras nada. Si no, de Wikipedia no nos volvemos a fiar ya nunca más. En Spotify hay solamente un álbum cargado, ¿sabes? Un álbum buenísimo. Sí, es poco difícil encontrar su disco, la verdad es que sí. Mojomatics, uh-huh, el sábado en la sala Wurlitzer Ballroom. Qué bien, perfecto. ¿Cómo se nota las clases de opening? Me cago en la mar. Bueno, 12 y 26 de la noche. Nos quedan 4 minutitos para cerrar. Obviamente ya no da tiempo a hacer el resumen del Festival Cultura Urbana, pero lo tendremos la semana que viene. Y puede ser que tengamos alguna llamada ahí para aportar un poquito más. Aunque haya pasado más de una semana, así lo tienen más reposaditos. Claro. Pero bueno, que estás en Radio Vallecas, en el 107.5 de la FM, como todos los miércoles desde hace 30 semanas. 30 semanas. Oye, ese programa 30, programas. 30 programas, 30 años cumplen Marcos. Bueno, esto. Ayer. Esto tiene que ser una señal. Esto es una fiesta. Hombre. Y bueno, que recordar la página web, importante: www.los4elementosradio.com. El correo para todo lo que nos queréis mandar, sugerencias, @los4elementosradio.com. Y luego que nos pueden buscar en todas las redes sociales. Estamos en Facebook, en Twitter, estamos en todos los sitios, ¿no? En todos los lados, estamos en todos los lados. Recordar a la audiencia que vamos a tener la fiesta de cierre de temporada a mediados de junio. A mediados de junio, más o menos. Vamos a hacer una cosa muy graciosa. Vamos a contactar con los grupos que han aparecido en el programa. Matiné, Jairo, lo que sea. Sí. Vamos a ver si se animan, a ver si pueden venir. Por lo menos que vengan. Doctor Mamut. Doctor Mamut, perdona, Doctor Mamut. Perdona, lo siento. Los primeros invitados que vinieron, exacto, presencialmente aquí. Esos vienen a tocar y nada, y haremos una fiesta para que nos conozcáis, para difundir el espíritu de la música. Eso es. Entonces, bueno, yo creo que podemos terminar el programa, ya que no hemos tenido el tiempo para eso, sí dejar un poquito de rap, que a mí siempre me gusta meter. Vamos a oír Crew Cuervos, Crew Cuervos es una crew que formada por un montón de grupos, por el Artefacto, por seguro que me dejo alguna ahora, ya verás, por Zenith, por Ferran de Maestría de Estilos, por Traffic de Dementores y por A3 Bandas, son 4 DJs, son, me parece que son 13 MCs en el escenario, 12 o 13, son un montón, y fueron uno de los primeros conciertos que vi en el Cultura Urbana este año, en el 2010, y lo rompieron, así que yo creo que nos despedimos y os dejamos con Crew Cuervos, hasta la semana que viene. Adiós. Hasta luego. Paso el nivel con los años. Ya me conforta ser el malo, el villano de Sao, tumbado sin fallo, esperando a ver qué tardas en hacerte daño con el filo de un folio que dejé en la cisterna del baño. Acá el cara de cuero, si moldeo el bling bling con barro para hacerme un cenicero. Soy el maestro joyero, el primero de la clase, la fase de dar por el culo imitando al follonero. Hija, de puta viene joderos el baile. De fin de curso mi letra escrita mata freestylers. Si coge impulso el pulso se decanta por su lado. Yo la alzo en arroba hotmail.com, mi nuevo mail es la nueva dirección que me he currao, te deja cao. Es como jugar con un brazo cortado contra los Lakers. ¿Qué le vas a hacer contra los best storytellers? Tales que te dejan sin palabras, sí, sin ataques. Os lo juro, en mi disco duro hay bromuro puro en vez de gigas. No vengas de duro contra este duro de otra liga. Escribo la tira, de ti se olvidan. En tu culo pone abierto y salida y te caben vidas. Tenemos un plan. No existen alternativas. Ni con vidas ni te dejas probar, entonces ¿a qué coño venías? Te pillo un tranvía en Gran Vía y gran día para celebrar con Brandy en la tetería. Se olvida, se olvida, se olvida, se olvida, se olvida, se olvida, se olvida, se olvida, se olvida, se olvida, se olvida, se olvida, se olvida, se olvida, se olvida, se olvida, se olvida, se olvida, se olvida, se olvida, se olvida, se olvida, se olvida, se olvida. Se olvidan de quién, de mí, de mi crew en la vida. Podréis oírnos graznar en plazas y avenidas, ocultos en la oscuridad buscando la carne podrida, siguiendo la peste que dejan si van escuchando la mierda que riman. Caemos sobre ellos, a vosotros en cada concierto os partimos el cuello. Es duro y Gary está desnuda ante nosotros como un muro, dibujando sobre ella mientras sudo. Me lo creo y me la pelo, la cabeza con tu pe, no. Niños escuchando tecno, quieres irte, no problema. Vengo como Jean Reno, te golpeo con un remo. Se nos ve, no, se nos intuye y se siente el veneno. Soy el demon en la demo, tengo freno y no lo toco. Temo casi poco a poco, va, ya rompiendo el baremo de mi coco. Mira, discotecas, focos, pocos, de mi cuaderno salen fuegos.